En mis tristezas, en soledad, en cada batalla que no pude triunfar, cuando sudaba mis gotas de sangre, cuando lloraba mi Getsemaní, estuvo allí, no como espectador, estuvo allí, compartiendo mi dolor, estuvo allí, como padre me amó, como un amigo escuchó, cuando más necesité, estuvo allí. Hubo momentos en que pensé que en mis batallas solo luché. Grande sorpresa fue cuando vi que Jesucristo no se aleja de mí. Estuvo allí, no como espectador, estuvo allí, compartiendo mi dolor, estuvo allí, como padre me amó, como un amigo escuchó, cuando más necesité, estuvo allí.